Pues continuamos con la cobertura radiofónica de este onceavo encuentro del libro anarquista de Madrid y hemos encontrado a un viejo conocido del mundo de las radios y de los colectivos de difusión. Nos encontramos con un compañero que nos va a comentar cuáles han sido sus experiencias en el colectivo Cambalache de Asturias. Muy buenas, Camacho. Hola, buenas, ¿qué tal? Eres ya un asiduo de esta radio. Sí, sí, no me dejas en paz ni un momento, no me queda. Bueno, ¿cómo estás viendo el desarrollo de este encuentro del libro anarquista? Bien, bien, yo personalmente llevaba varios años sin subir por aquí, la verdad. Aprovechamos para bajar diversos compañeros que varios de ellos han estado o están participando en el encuentro contra los CIES y nosotros les hemos aprovechado para montarles el puesto de su editorial, de la editorial Cambalache. Mucha gente, menos que otras veces, quizás no es tanto significativo el número de gente, no sé si tenemos que hacer una estadística, pero a mí me da la sensación que este año está habiendo tanta o más como en años anteriores. Sí, yo a nivel cuantitativo, ya os digo, yo llevaba varios años sin subir por aquí y la verdad es que sí que se ve bastante bastante jaleillo, mucha peña joven, también yo creo que gente del barrio y demás, y bien, bien, una valoración, digamos, en lo cuantitativo, interesante. Y saltando ya de lo humano a lo divino, a mí me gustaría que nos comentases un poco en qué consiste exactamente el colectivo Cambalache y que nos hablaras un poco también del movimiento contestatario que existe en Asturias, porque quizás es uno de los grandes desconocidos de la península. Sí, quizás sí, porque estamos bastante aislados, hay determinados condicionantes geográficos y humanos y bueno, luego quizá tiene algunas particularidades, ¿no? Bueno, así hablando de Cambalache, es un poco difícil que lo explique en profundidad, puesto que yo no formo parte del colectivo, sí que colaboro con ellas esporádicamente, como ahora en el encuentro. Y bueno, hablando así un poco por encima, ellos tienen un local social en el centro de Oviedo. Este año creo que cumplían los 10 años del como colectivo, con una librería asociativa, tienen un grupo de consumo. Tienen un espacio para hacer charlas, conferencias, debates y demás. Luego, aparte, tienen una editorial que trabaja básicamente tres líneas, que son la cuestión de las migraciones, el feminismo y la cuestión de la agroecología, el ecologismo y demás. Sin que sea obvio para que, por ejemplo, saquen algún texto de otro tipo, por ejemplo, textos sobre historia o algún otro tipo de ensayo, ¿no? Son ellos los que nos van a coeditar el libro sobre Radio Cuca, en concreto. Entonces tenemos por una parte eso, este local, la editorial y luego pues sus miembros colaboran en una infinidad de iniciativas sociales y políticas. Básicamente sería eso. Cambalache es un local que está situado, si no me equivoco, en Oviedo. Sí, en el centro, sí. Y Oviedo pues es una de las ciudades que está dentro de en la red de diferentes territorios que existen en Asturias, que como decía es una de las regiones o una de las zonas que más desconocimiento tenemos los que no nos encontramos en sus latitudes. A mí me gustaría que nos hablases un poco de, ya sé que es una cuestión un tanto complicada, de cómo se desarrolla allí el movimiento contestatario, porque en ocasiones vemos imágenes, vemos estas luchas mineras, vemos otra serie de ideas que quizás los que andamos lejos no son del todo útiles para hacernos una idea o una comprensión general de qué es lo que se cuece en esa región denominada Asturias. Sí, la verdad es que quizás es un poco difícil, en parte porque yo no soy asturiano de nacimiento, también porque tengo una postura bastante crítica con cómo se están desarrollando las luchas estos últimos años. Igualmente creo que dentro de un rato unos compañeros de Gijón también van a estar por aquí por la radio y también pueden completar, ¿no? Asturias, pues digamos que todo el mundo lo conoce, sobre todo a nivel político, por los conflictos de la minería, que es un conflicto que está ahí, que existe, que ha condicionado bastante las luchas de los últimos años, en parte por lo histórico y en parte por lo práctico de las propias luchas, las propias huelgas de los últimos, la más conocida de hace 2 años, pero también hace 7, hace 8, hace 10, la de los años 80. Yo no tengo una especial opinión o una especial simpatía, ¿no?, por esas luchas. Sí que es cierto que en las últimas, parte de la minería pública y también sobre todo la minería privada, han llevado a cabo unas huelgas muy duras. En el caso de la minería privada del suroccidente asturiano, hasta huelgas de subsistencia, ¿no?, gente que está pasando hambre, utilizando unos métodos que están demonizados en los últimos años en el Estado español. Entonces, menos esos dos puntos, ¿no?, esa lucha tan dura y el uso de determinados métodos válidos pero demonizados, el resto pues la verdad yo no lo veo defendible. O sea, no veo defendible el uso de la minería del carbón, el destrozo que lleva aparejado tanto a nivel ecológico como humano, de relaciones sociales y demás. el hecho de que sea una lucha completamente llevada por los sindicatos del régimen, principalmente el SOMA, FIA, UGT, y el hecho de centrarse más en una lucha que, aunque yo no la vea, estratégicamente está perdida, porque eso estaba ya perdido de antemano. Creo que es necesario que haya luchas que se puedan ganar. Y en este caso es eso, son luchas que no se podía ganar y que además no me parece defendible a un nivel político, ¿no? Aparte de ello, pues nos encontramos con una región envejecida, con un pasado industrial cercano asociado a la minería, a la siderurgia, al sector naval, a las químicas, a las industrias un poco de extracción de energía, ¿no? No solamente la minera, en declive. Con, digamos, una sensación de derrota constante de hace ya 30 años, ¿no? Y bueno, digamos que es difícil salir de ello, ¿no? Bastante conservador en todo lo que no sea el centro de Asturias, que es lo que más poblado está. Y bueno, así hablando de cosas más concretas, ¿no? En los últimos años, como planteamientos interesantes, se han llevado a cabo luchas en el ámbito de la ecología, ¿no? Yo, ahora mismo, pues para concretar, se está haciendo una oposición muy fuerte a un proyecto de construcción de una mina de oro en el occidente, en la zona costera cercana a Galicia, en concreto en el municipio de Tapia de Casariego, que está consiguiendo unir esfuerzos de ecologistas, de gente de movimientos sociales o políticos diversos, bastantes vecinos, y me parece una cosa muy interesante, ¿no? Como una lucha real, como una lucha que se puede defender y que digamos que las consecuencias de esa victoria sería algo positivo, no mantener unos puestos de trabajo en la minería de carbón, por ejemplo, seguir destrozando los valles. Dentro de las ciudades, pues bueno, con el ámbito del 15M, pues ha habido un pequeño boom, porque hasta entonces, como digo, como es una ciudad, una región, tan basada en la industria, ¿no?, que como todos conoceréis, pues digamos con unas tendencias obreristas, ¿no?, en sus luchas y sin ser críticos con el productivismo, con el sistema de desarrollo del capital, ¿no?, solamente con la división de beneficios, ¿no?, de ese capital industrial. Entonces eso ha marcado bastante. Tenemos un sindicato bastante potente como es la corriente sindical de izquierdas, que en Asturias es mayoritaria en muchos sectores, que es bastante beligerante en lo teórico, aunque en lo práctico deja quizá bastante que desear, aunque haya gente muy válida dentro, y condiciona bastante el resto de las luchas, ¿no?, porque todo gira alrededor de la corriente sindical. CNT es un sindicato muy minoritario, CGT lo es más aún, y no queda mucha gente que esté funcionando dentro de los ámbitos autónomos, alternativos o libertarios sin estar ligados al sindicalismo, ¿no? Y sin embargo, perdona que te interrumpa, compañero, sí, tanto en Gijón como Oviedo existen varias radios, algunas de ellas con trayectoria de años a sus espaldas. Sí, tenemos la radio en la que yo participo, que bueno, se llama Radio Cuca, que llevamos 30 años funcionando, también Radio Crash en Gijón, y bueno, tenemos mucho más tejido, en realidad en Oviedo, aparte local Cambalache, hay un centro social ocupado llamado La Madreña, que surgió del ámbito del 15M, pero bueno, está abierto a todo tipo de actividades, hay un par de locales, pues otro del ámbito de la agroecología, gente del ámbito cultural, en Gijón tenemos esta feria, con la biblioteca social Crimental, tenemos una librería recién abierta como es La Manzorga, tenemos otro par de locales abiertos en diversos barrios, o sea, realmente hay tejido, ¿no? También en Avilés se han abierto espacios, en Navia, en la zona de la cuenca minera con La Semiente, en el Entregu, realmente hay, pero eso, difícil un poco de salir de ese corsé, ¿no?, obrerista que hay, que está tan inmerso en la mentalidad del asturiano medio, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, compañero, es una forma interesante de acercarnos o por lo menos de tener una aproximación a la realidad asturiana. Y bueno, como además de entrevistado eres entrevistador, pues vamos a continuar esta cobertura radiofónica y a ver si podemos charlar, podemos intercambiar impresiones con algunos de los proyectos editoriales, compañeros y colectivos que se encuentran presentes en esta Escuela de Prosperidad en el barrio de La Prospe en Madrid. Pues nos oímos en un rato. Hasta luego.